preferible a desafortunadamente. Hasta otra oportunidad. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Roca. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Reciban un saludo cordial donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, a esta hora, 6:03 de la tarde, totalmente en vivo a través de la señal de radio Sintonía 1420 AM para toda Venezuela y el mundo. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar allí. Nuestros teléfonos son el 264-1494 y 264-1619 y estamos trabajando para ustedes. En la dirección, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, en el control técnico está Carlos González. Y en la dirección, producción, locución, narración de este programa, les habla su amigo Franklin Rojas, principal, certificado 15378. Estaremos, si Dios quiere, hasta las 7 de esta noche con importantes reflexiones del día a día de nuestro país, de la calidad humana, del crecimiento personal y de todo lo que concierne a esa importante parte interna de nuestro ser. Bueno, comenzamos aquí, de verdad, muy agradado estar aquí junto a ustedes, saludándoles ya un atardecer, cayendo cada vez más y más el sol para aproximarse la noche y saludando a los que están en este momento en su automóvil regresando a sus hogares, los que están en las camionetas por puesto, los transportes colectivos, a los que están subiendo a la Panamericana, a los que están allá en San Antonio, Carrizal, Los Teques, aquí en Caracas, en Chacao, San Martín, San Bernardino, El Valle, Coche, Santa Mónica, La Urbina, Altamira, Chacao, en todas partes de la ciudad nos escuchan aquí en Venezuela Justa, claro que sí. Y aquí estamos, amigos, con esas ganas inmensas de que todo avance, de que todo progrese, de que todo esté mejor, con animación, con alegría, con optimismo, con motivación, con esperanza y con fe. Es como las cosas salen, con buena palabra, con benedicencia, que es lo mismo que decir con bendición, con palabras de bendiciones. Todo el tiempo es como las cosas surgen y como las cosas salen adelante. Hablando bien de todo, allí podemos lograr la mejoría. Asimismo, aunque usted no lo crea, aunque a usted le parezca que no es así, sí lo es, sí lo es. Hablar de modo contrario, eso de una forma que sea muy, muy destructiva, eso no nos ayuda a nadie, a ninguno de nosotros aquí en Venezuela. Así que vamos a seguir adelante en nuestro país. 6:06 de la tarde y vamos a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar a Luis Silva. Make me Sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Allí teníamos a Luis Silva y su tema ¿Cómo no voy a decir? Sonando aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM. Y continuando con el saludo para todos aquellos que están también empezando sus labores de trabajo nocturno, sobre todo aquellos que trabajan en la parte de seguridad, la parte de vigilancia, funcionarios públicos y privados, por igual, reciban un cordial saludo y esperando que puedan estar bien en este momento donde estén haciendo bien su jornada, haciendo bien su labor, pensando en positivo y deseando que todo salga muy bien. Igualmente un saludo para todas las enfermeras, médicos, ingenieros, abogados, técnicos, administradores y todas las profesiones en general, todos los oficios en general que conforman toda esa geografía de nuestro gentilicio nacional. Todos somos Venezuela. Tú eres Venezuela. Yo soy Venezuela. Todos somos Venezuela. Una gran nación, un gran país único, con un gentilicio único de verdad, donde no se parece a ningún otro. Ya por experiencia, usted lo habrá escuchado de muchas personas que han salido del país. Han ido a muchos países y siempre dicen lo mismo. Venezuela es única, no hay como ella otra. Y nuestra forma de ser, nuestro gentilicio, nuestro carisma, nuestro calor humano es simplemente auténtico e inimitable. Por eso queremos cada día más a Venezuela. Amamos cada día más esta tierra venezolana y sobre ella fructificaremos. Con la bendición de Dios y con el amor de Dios, llegaremos, lograremos tener una Venezuela hermosa, como la deseamos todos, una Venezuela digna, una Venezuela justa, así mismo, como es el nombre de este programa. Venezuela justa porque viene de justicia, de la justicia de Dios. Justicia cuando todos contamos con eso que necesitamos, esos servicios, el alimento, el calzado, la vivienda, el trabajo, el empleo, con justicia, todos tengamos el sustento producido por nuestras manos, día a día, dando gracias a Dios por cada día, desde la mañana hasta la noche, siempre dando gracias. Y por supuesto, siempre recuerde descansar bien en la noche para que tenga una buena jornada de trabajo al día siguiente. Durmiendo bien, usted produce más, es más productivo. Además de que usted, teniendo buenos pensamientos, también es más productivo y produce cosas positivas para todos, para usted mismo, para su familia. Y acuérdese que hay dos mandamientos principales: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. En este segundo mandamiento, o en este mandamiento, es importante recalcar: amar al prójimo como a sí mismo. ¿Qué es lo que significa? Que usted tiene que amarse a sí mismo primero para poder amar al otro. Y antes de amarse usted a sí mismo primero, tiene primero que amar a Dios, para que usted pueda tener esa bendición grande. Importante, muy importante. Así que amar al prójimo como a sí mismo. ¿Y quién es el prójimo? Bueno, el prójimo viene de próximo. El próximo, el que está cerca de usted. Toda persona que esté cerca de nosotros, ese es el prójimo. Y a él le debemos respeto, le debemos atención, le debemos las cosas que mínimamente las condiciones humanas de un ser humano debe tener. Para que podamos salir adelante, tiene que haber ese buen pensamiento, tiene que ser colectivo el pensamiento, tiene que estar en todas partes, en toda la tierra venezolana, en toda esta tierra fértil, en las llanuras, en las haciendas, en las unidades de producción, en las fábricas, en las oficinas, en las instituciones públicas y privadas, en los comercios, en los sectores intermedios de la economía y sectores primarios de la economía también, en todos los lugares donde esté la presencia de un ser humano, allí tiene que haber una presencia de dignidad, de respeto y de bendición, por supuesto. Eso es algo que no debemos olvidar nunca. Y recuerden que esto no es religión, porque Dios no es religión. Y al hablar de estos aspectos tan particulares, estamos hablando de Dios, pero no estamos hablando de religión, porque la religión es otra cosa distinta. La religión es algo que directamente Dios no creó. La religión es una creación del hombre, que la creó como una forma de reunión y de congregación para poder entender las cosas de Dios, pero mientras más entendamos directamente a la palabra auténtica de Dios, nos acercamos más a Él. Por eso, hay que acercarse más a Dios y no religionalizarse, o no ser religioso completamente, porque ser religioso es una cosa. El alto sentido de religiosidad puede perder la esencia de lo que es la búsqueda de Dios. Eso hay que entenderlo, tenemos que entenderlo. Nunca es tarde para entender que Dios no es religión. Eso tenemos que entenderlo todos. Y que todos somos iguales, todos compartimos esta tierra, todos nacemos del mismo Dios y todos vivimos en Venezuela, todos somos venezolanos, somos ciudadanos de Venezuela. Considerando tener una nueva ciudadanía, mejorada, renovada, una mejor versión de nosotros mismos. Seamos mejores cada día, seamos mejor versión de nosotros mismos cada día, en cada instante, en cada momento, hay una posible mejoría. Y eso hay que proyectarlo, visualizarlo, desearlo, intensificarlo con intenciones positivas, sanas, que salgan del corazón, limpiándonos de todo tipo de desecho o suciedad espiritual que no nos conviene, no nos interesa, ni tampoco cosas indeseables del ser humano, el egoísmo, la envidia, la rabia, la ira, la depresión, la angustia, el miedo. Eso no es para ti, eso no es para usted, ni para mí, ni para nosotros. Para nosotros lo que tiene que venir es alegría, optimismo, fe, entusiasmo. Por eso es que hay que pedir siempre, siempre, día a día, estar limpios de corazón, de mente, de alma, de palabra, de espíritu. Limpiando nuestro vocabulario día a día, así es como logramos marcar la diferencia y establecer algo diferente y nuevo en las cosas. No crea que todo ya está escrito. Hay siempre que escribir una página más cada día en los sucesos diarios, en las cosas diarias, en el día a día, en cada acontecer tuyo, de tu día, de tu vida personal. Siempre tienes que escribir una página más. Y no puedes acostarte a dormir sin aprender algo nuevo. Es necesario aprender siempre algo nuevo. Aprender palabras nuevas, vocabulario nuevo, nuevas formas de comunicación, mejores formas de comunicar, mejores formas de hablar, de dirigirnos a nuestros semejantes, a nuestros amigos, a nuestros familiares, con amor, con respeto, con responsabilidad y con ese buen sentido y fe de que todo va a salir bien, deseando la paz de nuestro país, deseando la paz de nuestra nación, de nuestra sociedad, del pueblo venezolano, donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre, un pueblo que tiene tradición pacífica, un pueblo en paz. Así se tiene que mantener siempre, un pueblo pacífico y entendiendo que las soluciones de fuerza no dan ningún resultado, en ningún caso, en ninguna tendencia, en ningún tipo de pensamiento, filosofía, planteamiento filosófico o ideología. La solución es pacífica. La solución pasa primero por el amor, por el entendimiento, por la comprensión y por tener una mejor conexión con Dios. Eso es posible y eso existe. Vea usted qué importante y qué poderosa es una oración. Hablando bien cada día, deseando lo mejor, pero eso sí, de todo corazón y convencido de que lo que usted está diciendo es cierto. Convénzase de que es así. Cuando usted salga de su casa o antes de salir de su casa, diga que va a tener un excelente día, un maravilloso día, un buen día, un día productivo, un día de progreso, un día de avance, un día de logros, un día de buenas ventas, un día de buenas cosas, un día donde usted se va a conseguir a los mejores amigos, a las mejores personas. Y si en algún momento del día hubo algo que no fue así, ya usted sabe que eso puede ser parte de algo que puede suceder, pero la idea es desear completamente de que el día sea bueno para que todos los días subsiguientes sean buenos, sean mejores, sean positivos, sean de optimismo. Así que nadie debe estar deprimido, nadie debe estar angustiado, nadie debe tener ningún tipo de preocupación. Hay que estar siempre con la fe en alto porque el Todopoderoso tiene absolutamente el control de todo lo que sucede, absolutamente el control de todo el universo, de todo el planeta, de toda la sociedad. Es importante tener esa confianza, sabiendo que usted tiene el respaldo de él allí. En todo momento usted sabe que va a llegar su mejor momento para hacerlo bien, con buen juicio a la hora de proceder, de hablar, de escuchar, de comentar y no comentar a la ligera las cosas, porque eso no nos ayuda absolutamente en nada. Hacer comentarios responsables, hacer declaraciones positivas, hacer comentarios que sean para edificar a quienes nos escuchan, sean para edificar a quienes comparten con nosotros nuestro día a día, en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestros círculos de laborales, académicos, estudiantiles, vecinales, deseando lo mejor, utilizando los medios de comunicación para lo que son, para bendecir, para edificar, para motivar. Allí está la cosa. Eso es importante, mantenerlo siempre, y eso no se nos puede olvidar. No, nunca va a ser mucho hablar de esto, nunca va a ser mucho hablar de esto. Siempre va a faltar más y más y más. Cada vez que nos damos cuenta cuánto conocemos, más nos damos cuenta que menos sabemos. Cada vez que queremos saber más, nos damos cuenta que nos falta muchísimo más por crecer más y por saber más. Porque la sabiduría está en secreto de las cosas. Haciendo las cosas bien, con buena intención, podemos lograr lo mejor. En toda situación, en toda relación social. Bueno, 6:22 de la tarde y vamos a escuchar otro tema musical. Vamos a escuchar a Simón Díaz, ¿sí? Su tema ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Venezuela, usted, yo y todos nosotros. ¿Qué vale más una mirada de tus ojos? ¿Qué vale más en el camino de la noche? ¿Qué vale más si mi razón desorientada o esta canción desesperada? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más la cera triste del camino? ¿Qué vale más la salvación de mi destino? ¿Qué vale más si presentirte ya perdida o que me dejes una herida? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Nocturnos y tus caricias, que vale más que hace la triste del camino. Que vale más la salvación de mi destino. Que vale más siempre sentirte ya perdida o que me dejes una herida. Que vale más, dime, que vale sentirte ya perdida o que me dejes una herida. ¿Qué vale más? Dime. ¿Qué vale más? Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Allí teníamos una nueva canción, ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Con Simón Díaz, escuchándolo aquí en nuestro programa Venezuela Justa, para toda Venezuela, para toda la nación, para toda aquella población que está fuera de nuestro país y que nos escucha a través de nuestras páginas, a través de la página web de Radio Sintonía 1420.com.be, deseándoles lo mejor donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, y bueno, comentándoles que siempre hay que hablar de lo mejor y estar preparado siempre para lo mejor, siempre buscar lo mejor y siempre desear lo mejor. Así es, aunque pareciera que es algo sencillo y pareciera que es un lugar común, verdaderamente no lo es, porque la idea es mantener este hábito en nuestras vidas como algo completamente continuo, algo firme, algo que se hace un hábito, una costumbre. en la vida cotidiana de todos nosotros. Esa es la manera de poder impulsar cosas buenas en todo momento, en toda organización, en toda empresa, en toda estructura social, en toda sociedad, en toda vecindad, en todo lugar donde comparten personas, sabiendo que a partir de dos personas se conforma una sociedad. Son socios. Cada persona es socio de otra. Tiene una sociedad, pero es una sociedad de relación social. Y en esa relación social hay que cuidarla, hay que mantenerla. Hay que mantener la palabra, cuidando cada promesa que hagamos en cada situación que se nos presenta. Si prometimos hacer una cosa, hay que cumplirla. Hay que hacerla. Si prometimos estar allí para colaborar o ayudar con algo, tenemos que tener palabra segura, palabra fija, tenemos que tener dominio propio para saber hacer las cosas. No podemos ser de doble ánimo, decir una cosa ahora y hacer otra después. Porque entonces eso no sería lo cónsono. Lo cónsono es cumplir con nuestra palabra. Nuestra palabra tiene que ser una palabra positiva, optimista, de edificación. Y desear también salud a los demás, a quienes nos rodean, a quienes nos saludan, a quienes están cerca de nosotros, inclusive para todas aquellas personas que necesitan mejorar su estado de salud, tenemos que desear una palabra, un pensamiento, muchos pensamientos positivos, entre ellos el de la salud. Donde quiera que se encuentre esa persona, donde quiera que esté, así usted no los conozca, así usted no los haya visto, no haya tratado con ellos, baste nada más que usted tenga su pensamiento fijado y orientado hacia la mejoría de esas personas que necesitan una medicina, algún tipo de operación, algún tipo de intervención quirúrgica o que necesitan el restablecimiento de su salud. Y por muy imposible que pueda parecer, su pensamiento puede ayudar muchísimo. Toda la conexión de pensamientos dirigida y orientada hacia una intención produce resultados. Y es por ello que es tan importante concentrarnos en desear lo mejor. No encasillarnos con lo que no nos sirve. Vamos a estar con lo que nos interesa, con lo que nos sirve, con lo que nos da resultados, con lo que le da resultados a la nación, al país, a las personas, sujetándonos a lo correcto, a lo adecuado. Que si hubo alguien que no lo hizo correctamente, bueno, esa persona tiene que rectificar, tiene que mejorar, tiene que hacer todo el esfuerzo posible por mejorar su actitud, su conducta, su información ante un hecho visible, ante un hecho que haya, en el cual haya tenido parte. Porque siempre se tiene una segunda oportunidad para mejorar lo que no se ha hecho bien la primera vez. Eso es parte de la misericordia de Dios. Pero la idea es no cometer equivocaciones ni cometer errores cuando estamos haciendo algo para que las cosas salgan de una manera perfecta. Porque hacia allá tiene que a direccionarse la intención y que las cosas salgan de forma perfecta. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Porque si tú en lo pequeño lo haces bien, seguramente que también en lo grande también lo harás bien. Y hasta lo harás mejor. Pero es importante también tener esa disponibilidad, esa disposición de hacerlo bien. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos con más de Venezuela Justa, 6:31. Ya regresamos con más de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Radio Sintonía 1420 AM presenta En Sintonía con la Historia. El general Eleazar López Contreras fue el primer presidente en hacer uso de la radio para dirigirse al país, y su voz ronca se dejó ir en una primera alocución en la cual pedía calma y cordura. También López Contreras fue el primero en hacer uso del cine para hacer publicidad a su obra de gobierno. Les habló Caribay García León. Radio Sintonía 1420 AM presentó En Sintonía con la Historia. Este y todos los miércoles a las 8 de la mañana te invitamos a tu programa El Mundo en Positivo con Luris Pérez y Meilín Rodríguez, tu luna mística, donde te estaremos contando las cosas bellas que están pasando y las que están por pasar. Por tu Radio Sintonía 1420 AM, la radio que escuchas porque te escucha. Los astros confabulan a tu favor y conjugan sus energías con tu poder en el espacio. Energías del universo. Acércate al mundo holístico, astrología, sanación integral, música y mucho más. Escuchando Energías del Universo, bajo la conducción de Carlos Dum. Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM te invita a escuchar este y todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana, Conversando a lo Grande, un espacio de crecimiento personal dedicado a rescatar, reforzar y enaltecer los valores personales y colectivos. Conversando a lo Grande, despertando conciencias y expandiendo corazones, con Yaxini Granda, este y todos los miércoles a las 10 de la mañana, por Sintonía 1420 AM, la radio que tú escuchas, porque te escucha. Gente de Panas te mantendrá informado con las mejores noticias del espectáculo. Somos tu conexión con el emprendimiento y el talento artístico nacional e internacional. Apoyamos los distintos ámbitos de la movida urbana, teatro, cine y música. Te presentamos invitados especiales. Gente de Panas con Más Plus. Todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana. Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, publicidad. Hay algo bueno para ti. Consíguelo en arroba Eres Bienestar, un portal creado para brindarte información y recomendaciones de salud, belleza, decoración, crecimiento personal, mundo holístico, entretenimiento y calidad de vida. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Visítanos arroba Eres Bienestar. Contacto ecológico por el planeta que queremos. ¿Sabías que durante este siglo las actividades industriales, las calefacciones de las grandes ciudades y los transportes han modificado la atmósfera? El aire urbano está contaminado desde hace tiempo, pero actualmente no se libra de este mal ni la zona más remota del mundo. En el hielo de los polos hay azufre, plomo y mercurio procedentes de fábricas situadas a miles de kilómetros. Vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Continuamos aquí en Venezuela Justa, gracias por sus llamadas al 264-1494, 264-1619. Nuestro teléfono de contacto entre ustedes y nosotros, y también a través de del chat de la página web www.radiosintonia1420.com.be. 264, recuerden, 264-1494 y 264-1619 para comunicarnos, para que usted nos haga ese comentario, esa idea, esa información que usted nos quiere dar y que nos quiere decir. Es importante, es oportuno que usted nos diga cualquier cosa. Bueno, continuamos aquí, amigos, 6:36 de este hermoso día martes, 9 de julio del año 2019. Saludándoles donde estén, a los que se están incorporando a la programación de Radio Sintonía a través de la web y también a través de la señal normal de nuestra emisora. Un cordial saludo, un gran abrazo para todos ustedes. Y que tengan una feliz noche. Ya ahora sí, bastante oscurecido todo. Desde acá, viendo la ciudad, hay cierta nubosidad en el día de hoy. Llovió, pero muy brevemente, muy poquito, por lo menos aquí en el este de Caracas, en el este de la ciudad llovió brevemente. No sé si en otros lugares habrá llovido más, porque pasa a veces, y usted lo ha visto, va por la autopista y entonces va saliendo de un sitio donde hay mucha lluvia y resulta que cuando pasa a otra parte ya como que la nube no está ahí y el piso del pavimento totalmente seco. Eso es, bueno, cosa normal de los acontecimientos atmosféricos y climáticos. Y bueno, es importante estar apercibidos y pendientes también con su paraguas, con su sombrilla, siempre saliendo con ella allí para que si en cualquier momento le toma la lluvia por sorpresa, allí con su paraguas ya usted se defiende y evita mojarse. Y si va a manejar y usted ve que el pavimento está muy mojado, haga una parada, parece un sitio, estaciónese, espere que la lluvia pase y nuevamente emprenda el camino. Busque un sitio seguro, un estacionamento, algún lugar donde usted pueda estacionarse, puede ser un estacionamiento público, puede ser algún sitio, un centro comercial, un restaurante o cualquier otro lugar para resguardarse la lluvia. Y las personas que están sembrando en estos momentos, porque están aprovechando el ciclo de lluvia, bueno, que bendecidas sean sus siembras y que este año sea una cosecha buena. Así lo deseamos, así lo queremos, así queremos, deseamos de verdad que la producción del país aumente la cantidad de alimentos, aumente la distribución de los alimentos, aumente la venta de alimentos, para que todos los venezolanos tengan ese acceso y puedan consumir su alimento y tengan, eso es justicia. A eso se refiere el concepto de justicia, que todos tengan lo que necesiten, cada persona lo tenga. Es un concepto muy elevado el concepto. Hablar de justicia no es solamente un tema que tenga que ver con cosas judiciales, sino también es un tema celestial, un tema que está muy por encima de muchas cosas, un tema muy importante. Es un concepto demasiado importante, que lo cubre todo, lo equilibra todo, es la armonía de todas las cosas. En la justicia está el orden y en el orden está la justicia también. Y eso está siempre. Tiene que ir alineado con las cosas de Dios, tal cual como Él lo ha expresado en sus escrituras, y asimismo debe ser el desarrollo de una sociedad, de un país. Toda constitución, por ejemplo, de un país, siempre tiene un marco sobre el cual se sustenta, y la sustentación o la base de toda constitución de un país está en la palabra de Dios. Eso hay que entenderlo, eso es así, ya esa palabra está dicha, ya está hace miles de años. Solo lo que tiene que hacer el hombre es alinearse con ella, adaptarse a ella, para que vea esos resultados que estamos esperando todos, en todas partes, toda la población del planeta, toda la humanidad está esperando tener mejores resultados en todas las cosas que está emprendiendo. Pero para que esos resultados sean palpables, sean visibles, sean tangibles, hay que adaptar los procesos, hay que adaptar los mecanismos, hay que adaptar todas las cosas a la alineación con ese código, esa instrucción que Dios nos ha dado desde hace miles de años. Eso está vigente, eso no ha perdido ninguna vigencia. Ahí está presente, simplemente tenemos que adaptarnos a ella en todos los aspectos. Ahí nos habla de todo, mire, de cómo tiene que ser el hombre con la mujer, el esposo con la esposa con el esposo, los hijos con el padre, los padres con los hijos, la familia, que es la célula fundamental de la sociedad, es la estructura, es el ladrillo principal que fundamenta las columnas de una edificación como la nuestra, como una sociedad completamente estructurada y edificada, tiene que tener una buena base, un buen núcleo fundamental, que es la familia. Y toda familia tiene un código de valores, pero no tiene que ser un código propio, tiene que ser el código que está establecido para poder proceder en las cosas. Por ejemplo, un aspecto muy importante entre el hombre y la mujer: un esposo se debe en respeto a su esposa, igualmente la esposa al esposo. Entonces, ni el uno ni el otro, siendo esposos o siendo prometidos para contraer nupcias, para casarse, pueden estar hablando a espaldas del otro, ni estar chismeando del otro. Eso no puede ser. Si usted quiere construir una verdadera relación sólida, en pareja, entonces usted tiene que tener una ética en la relación con su pareja, con su esposa, con su esposo, con sus hijos y con todos los miembros del cuadro familiar. No solamente los del cuadro familiar interno, los del grupo familiar interno, sino también los externos a esa pareja, a ese grupo de esposos. Es importante mantener una ética y que eso en familia siempre se respete. No hay que hablar por hablar. Siempre hay que ser comedido y no hacer comentarios, inapropiados en un momento que se encuentra con otras personas acerca de su pareja, ¿no? Eso no puede ser. Si usted va a decirle algo a su pareja, hágalo en privado. Dígale algo que a usted le parezca, lo que le parezca, la opinión que le quiere dar, si hubo algo que, alguna observación que le quiere dar, bueno, hágalo en privado. Y esto aplica también para las relaciones laborales, el trabajo. Por ejemplo, un jefe, un gerente, un director quiere hacerle un comentario a algún empleado, debe hacerlo en privado, en su oficina, a puerta cerrada, o al menos que sea en privado. Y el jefe tiene que tener la ética de mantener en secreto la información que estén conversando ellos acerca de la mejoría del trabajo que se está desenvolviendo, desempeñando. No puede venir ningún jefe, o no puede venir ningún supervisor, o director, o gerente, llámese cualquier cargo que sea, a reclamar en público delante de otros compañeros, disminuyendo, subestimando al empleado. Eso no puede ser. Y eso mismo aplica para todo tipo de relación, laboral, familiar, académica, igualmente un profesor, igualmente los alumnos con su profesor, igualmente el vecino, los vecinos entre vecinos, en una reunión de condominio, una junta de condominio, etcétera, etcétera. O sea, eso aplica para todos los aspectos. Tiene que haber ser comedido, tiene que haber mucho respeto y tiene que haber un decoro en la relación con nuestros semejantes. Eso nos da como resultado buenos resultados, buena producción social de cualquier cosa en la que estemos desenvolviéndonos y en la que estemos produciendo algo en común. Para obtener buenos resultados, para levantar el ánimo de esas personas que están allí esperando, están ahí como alicaídas, por supuesto, porque han sido maltratadas en un momento. Entonces eso hay que revertirlo, hay que cambiar esa forma de tratar a nuestros semejantes. Lo digo específicamente para esas personas que lo hacen. Pero, afortunadamente, todos tenemos la posibilidad de la mejoría, de mejorar, de cambiar la actitud, de mejorar, de ser mejores y de reconocer. Porque hay que reconocer las cosas, hay que reconocer ese error cometido, esa falla cometida. Si esa persona no reconoce el error que tiene, bueno, va a vivir con esa equivocación durante toda su vida, hasta quién sabe cuándo, hasta que de alguna u otra manera algún suceso de la vida le haga entender que siempre estuvo equivocado, o que estuvo equivocado al menos en este aspecto, porque puede que sea acertado en muchas otras cosas, pero al menos en este aspecto tiene esa equivocación. Entonces, allí está la mejoría. Y muy importante distinguir lo que es ser ecuánime, lo que es ser ecuánime y tener una actitud diáfana, clara, con todas las personas, tener una actitud igual para todo el mundo. No ser de una manera con algunos y con otros no. Entonces hay que ser diáfano, hay que ser claro, hay que ser honesto, hay que ser honrado, hay que ser claro en lo que se diga para emitir un lenguaje limpio, un verbo limpio en todo momento y un lenguaje cónsono con la actitud que sea congruente, el pensamiento con la acción, el pensamiento con la palabra. ¿De qué sirve hablar algo y no hacerlo de acuerdo al modo que se dijo? No tiene sentido. Hay que hacer las cosas de acuerdo a cómo se concibió esa idea, ese concepto que se maneja. Hacerlo de la manera adecuada, indicada, para ser congruentes entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Esa es la forma. Buscar la congruencia, buscar ese alineamiento, esa rectitud de nuestra palabra para todas las situaciones. No se trata de expresarse con un tono elevado o un tono que sea altisonante más que los demás, porque yo hablo así. No, no, no. Vamos a ser comedidos y todos tenemos la oportunidad de hablar. en las normas del buen hablante y del buen oyente tenemos la, hay cabida para todo. Tenemos la posibilidad de expresar nuestras ideas, de escucharnos mutuamente, de comunicarnos efectivamente, de decir mejor las cosas cada día, de ser mejores comunicadores, respetando y escuchando. Una habilidad o una capacidad o un talento o un don importante en todo ser humano es el don de escuchar. Porque con escuchar aprendemos mucho más, aprendemos siempre, cada vez más. Bueno, llegamos gracias a nuestros anunciantes. Uno de ellos es la gente de Global Business Network JS y asociados con su programa Financieramente Libre. Talleres de mentalidad financiera, finanzas personales, desarrollo personal, liderazgo, manejo del dinero, simulador del manejo del dinero con el juego del cash flow. Tecnología financiera, plataformas digitales, criptomonedas, asesoría, capacitación, inversiones, compra y venta de inmuebles, asesoría en protección patrimonial, organización de eventos, capacitación, in-company y con su café financiero. La gente de Global Business Network JS y asociados saben de todos estos temas. Son un grupo que tiene un empuje y un emprendimiento positivo y que piensan positivamente todo el tiempo. Llámelos al 0412-571-6426. También llegamos a ustedes por cortesía de la gente de Mascotas Will Bracho. Compra y venta de cachorros de raza. Mascotas Will Bracho. En Instagram, @ Mascotas Will Bracho. Ahí están los ejemplares que venden en todas las razas. Pomerania, pastor alemán, labrador, poodle y muchos más. Husky también. Siberiano, muchísimos. Tienen bastantes ejemplares y usted puede tenerlo para que lo tenga en su casa, para que le acompañe en su casa, para cuidar esa, para alegrar esa casa con ese ser incondicional que lo recibe a toda hora, a la hora que usted llegue, siempre está de buen humor para usted. El teléfono de la gente de Mascotas Will Bracho es el siguiente: 0414-102-7564. 0414-102-7564. También llegamos a ustedes por cortesía de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar. Manos profesionales al cuidado del paciente. Será muy bien tratado. Con aplicación de tratamientos, enfermería a domicilio, en casas o en clínicas. Cuidado de pacientes, cateterización de vías periféricas, administración de medicamentos, intramuscular y endovenoso, antibiótico terapia, refuerzo de fisioterapia, atención a la higiene y confort del paciente, movilización postural para pacientes en cama con movilidad reducida. Llámelos con toda confianza, son gente responsable, sabiendo que un paciente no solamente necesita una medicina, sino también de esa mano importante, de ese ánimo, de ese entusiasmo, de esa motivación para salir rápidamente del cuadro o del diagnóstico que presente. Llámelos al 0412-928-4320, 0412-928-4320. Y también llegamos a ustedes por cortesía de Piscinas Agape. Piscinas Agape, todo para el mantenimiento de su piscina. Mantenimiento integral de piscinas y venta de productos y equipos. Lo que necesita y lo tiene en Piscinas Agape. Teléfonos 0212-424-3946, 0212-424-3946 y 0424-231-4010. 0424-231-4010. Y también llegamos a ustedes por cortesía de la gente de Descarc Arquitectura. Descarc Arquitectura. Elaboración de planos para locales comerciales, para gestionar permisos ante los entes gubernamentales o entidades financieras. Elaboración de proyectos de obras civiles, arquitectura, estructuras e instalaciones. Y prestación de servicios de digitalización de planos para otros profesionales. Llámelos y contacte con ellos cuando necesite cualquiera de estos servicios. 0412-579-5985. 0412-579-5985. Y 0414-243-7697. 0414-243-7697. Los teléfonos de Descarc Arquitectura. Bueno, muy importante todos los temas que estamos conversando en el día de hoy. Manteniendo esa línea, esa rectitud y esa conducta es como salimos adelante en toda situación, en todo momento. Saludando a los que se siguen incorporando al programa, nuestro teléfono es el 264-1494, 264-1619, los teléfonos de nuestra estación aquí en Radio Sintonía a través de nuestro programa Venezuela Justa. 264-1494, 264-1619. Llámenos que con todo gusto le atenderemos. Estamos prestos para atenderle. Aquí en esta maravillosa emisora que tiene una variedad de programación, una variedad de programas que están siempre en boga, siempre tienen información interesante, importante, y donde podemos estar al día, estar al tanto de las cosas que estemos, que necesitamos saber, que necesitamos conocer. Así que, bueno, mis amigos, es importantísimo mantenernos al día, informados, con información, con sabiduría, con aprendizaje, todo el tiempo en contacto con esa información del día a día. Así que vamos a estar pendientes. Bueno, por aquí, escribiéndonos aquí en nuestro programa, aquí en el chat, vamos a ver quién nos está escribiendo. Bueno, un saludo para Palchiche. Palchiche desde Valencia. Un saludo, Palchiche, para toda esa comunidad valenciana. Gracias a todos ustedes por estar junto a nosotros. También Alviares, saludos y escuchando, Alviares. Un saludo, Alviares. Esa es la forma de identificarse en el chat que está allí de Zona Masters de nuestra página www.radiosintonía1420.com.ve y también Dolores. Dolores, ahí en Talcán. Saludo, Dolores. Esperemos que estés bien allí escuchando nuestra programación y saludo para toda esa gente de Montalbán que está allí escuchando siempre. La gente de La Vega, Caricuao, Antímano, La Paz, La Yaguara. Toda esa gente nos escucha. Sí, toda esa comunidad grande. Gracias a este maravilloso medio de comunicación que es la radio, las ondas hercianas, para llevar bendición a todos, para hacer de nuestro país algo mejor. Siempre tenemos que hablar y hacer algo mejor. Hablar bien, hablar mejor. El buen decir es lo que marca la diferencia. Ahí está la clave y está todo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, Venezuela Justa. Muchas gracias, amigas y amigos, por sintonizarnos, por estar pendientes de nuestra programación. Gracias por sus llamadas al 264-1494 y 264-1619 y sus mensajes a través de la página. Saludos para todos los amigos que nos escuchan fuera del país. Se han reportado también sintonía en Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, allá Irlanda, España, que también nos están escuchando por allá en España, en Estados Unidos y en Panamá también. En Colombia también nos escuchan. Un saludo para todos ellos y deseando que nuestros hermanos venezolanos regresen prontamente a nuestra nación porque los necesitamos aquí para construir entre todos un país en conjunto, entre todos, haciendo de nuestra nación algo bueno, algo bonito de verdad, con sinceridad, de corazón, sacando y poniendo de manifiesto todo lo mejor que tenemos dentro de nuestro corazón. Bueno, nos vamos, amigos. Sí, estuvimos en la dirección la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en el control técnico Carlos González, y en la locución, musicalización, narración, presentación y moderación de este programa, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. La invitación es para este próximo día jueves a las 7 de la noche, cuando estaremos allí, de 7 a 8 en Venezuela Justa. Martes de 6 a 7 de la noche y el jueves es el programa de 7 a 8 de la noche. Los esperamos con alegría y con entusiasmo. ¡Feliz noche, Venezuela! Sintonía